Viernes 5 de diciembre. ¿Tienes fe? Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacerlo?». Contestaron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Que os suceda conforme a vuestra fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: «Cuidado con que lo sepa alguien». Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Comentario al Evangelio por la hermana Macu. Cuando somos pequeños, creemos que nuestros padres son mágicos, que tienen superpoderes, que consiguen todo lo que necesitamos o queremos. A medida que vamos creciendo, nos damos cuenta de que esos superpoderes se los hemos dado nosotros, que nuestra mirada los ha convertido en personas con magia. Si nos preguntan si confiamos en ellos, si creemos en ellos, nuestra respuesta es rápida y contundente: sí. Qué pena que vayamos perdiendo la confianza en los demás a medida que vamos creciendo. Esa confianza se va convirtiendo en duda, se nos va volviendo borrosa. Y a veces la mente y el corazón nos juegan malas pasadas y nos alejamos de esas personas que han sido referentes en nuestra niñez. Hoy se nos vuelve a plantear la pregunta: ¿crees que puedo hacerlo? Hoy nos preguntan si nuestra confianza nos permite mirar con unos ojos limpios, con una mirada verdadera, dejando que entre esa información a lo más profundo de nuestro ser y nos ayude a descubrir a los otros y a nosotros mismos. Y, ¿por qué no?, a Dios en esa mirada. A veces no vemos lo evidente porque nos ciega nuestro pensamiento. No encontramos las gafas que llevamos puestas. Vemos los colores de otra forma porque nos empeñamos en defender nuestras ideas en vez de abrirnos a otras posibilidades. De esa manera, la pregunta puede que no llegue a nosotros, porque también tenemos cerrados los oídos. Levantemos la mirada, abramos los oídos, ensanchemos el corazón y dejemos atrás los prejuicios que nos impiden confiar en los demás, incluso en nosotros mismos. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.